Vaughan Systems. Translation Booklet 1. List 16. Hay sal en la mesa. There's some salt on the table. ¿Hay pan en la bolsa? Is there any bread in the bag? Hay solo unos cuantos. There are only a few. Hay una carretera no lejos. There's a highway not far away. Hay días cuando es fácil. There are days when it's easy. Hay estantes a lo largo de la pared. There are shelves along the wall. Hay unos cajones en mi mesa. There are some drawers in my desk. No hay mucha gente como él. There aren't many people like him. Hay un perro en la puerta. There's a dog at the gate. ¿De quién es el perro? Whose dog is it? Es del señor Bruno. It's Mr. Bruno's. Es el señor cuyo hijo es poeta. He's the man whose son is a poet. ¿Por qué hay problemas como este? Why are there problems like this? Hay uno aquí. There's one here. Hay otro allí. There's another one over there. Este es mío, y el otro es de él. This one's mine, and the other one's his. No hay muchos hombres como él. There aren't many men like him. Hay muchos niños como ellos. There are a lot of children like them. ¿Hay mujeres en tu compañía? Are there any women in your company? No hay juguetes en la caja. There aren't any toys in the box. Su hija, de ellos, se llama Elsie. Their daughter's name is Elsie. Su habitación está junto a la de su hermano. Her room's next to her brother's. Hay alguien en la puerta. There's someone at the door. No hay nadie en la puerta. There isn't anyone at the door. Hay alguien fuera. There's someone outside. ¿Quién es? Who is it? Creo que es el señor Brown. I think it's Mr. Brown. ¿Estás seguro de que es él? Are you sure it's him? Por supuesto que sí. Of course I am. ¿Está con alguien? Is he with someone? Hay una mujer alta con él. There's a tall woman with him. Hay otra gente también. There are some other people, too. Hay una foto de él en casa. There's a picture of him at home. Hay un tractor en medio. There's a tractor in the way. No hay tiempo para eso. There isn't any time for that. Solo hay una manera, la mía. There's only one way, mine. No hay leones en Noruega. There aren't any lions in Norway. Hay unas herramientas en esa caja. There are some tools in that box. No hay sistema de calefacción en este edificio comercial. There isn't a heating system in this office building. ¿Por qué hay gente como él? Why are there people like him? Hay mucho dinero para ella. There's a lot of money for her. Hay un hombre allí, ¿no? There's a man there, isn't there? ¿Hay vino en la estantería? Is there any wine on the shelf? El vestido de la mujer es de París. The woman's dress is from Paris. ¿Cuáles son sus intenciones de él? What are his intentions? Hay varias razones, una de las cuales es importante. There are several reasons, one of which is important. Hay algo extraño aquí. There's something strange here. Hay tiempo, pero no mucho. There's some time, but not much. Hay anuncios, pero no muchos. There are some ads, but not many. Hay tiempo de sobra para eso. There's plenty of time for that.